corazón humilde podrá conocerte. El corazón contrito tú no despreciarás. Reconozco que soy pecador. Lávame de toda mi maldad. Soy un sacrificio en el altar. Me quebranto solo al escucharte. Cuanto más me rindo, más te necesito. Cuanto más te busco, más en ti confío. Purifícame y seré limpio. Dame tu espíritu. No te apartes de mí. Yo